contigo terminé, que no teníamos nada que ver. Tú sabes que yo lo nuestro acabé, porque no había más nada que hacer. Y ahora no le cuentes mentiras a la gente, porque tú sabes que yo sé que te boté. Ahora no le inventes historias a la gente, porque tú sabes bien que yo sé que te boté. Ay mamá, acuérdate, yo sé que te boté, yo sé que te boté. Ay mamá, acuérdate, yo sé que te boté, yo sé que te boté. Ay mamá, acuérdate, yo sé que te boté, yo sé que te boté. Ay mamá, acuérdate, yo sé que te boté, yo sé que te boté. Sí, Roldán, ahora déjame decirle cosas. Tú sabes bien por qué yo te dejé, sabes también que no voy a volver. Yo ya he perdido todo el interés, y por favor no me preguntes por qué. Te pido no le cuentes mentiras a la gente, porque tú sabes bien que yo sé que te boté. Mamita, no le inventes historias a la gente, porque tú sabes bien que yo sé que te boté. Ay mamá, acuérdate, yo sé que te boté, yo sé que te boté. Ay mamá, acuérdate, yo sé que te boté, yo sé que te boté. Ay mamá, acuérdate, yo sé que te boté, yo sé que te boté. Ay mamá, acuérdate, yo sé que te boté, yo sé que te boté. Y te di el bote por tu espelote, yo sé que te boté, yo sé que te boté. Te di el pase por tu petate, yo sé que te boté, yo sé que te boté. Te di la pira por tus mentiras, yo sé que te boté, yo sé que te boté. Te di la pata por tu rechonata, yo sé que te boté, yo sé que te boté. Ay mamá, mira, acuérdate, yo sé que te boté, yo sé que te boté. Y ya no engañes más a la gente, niña, que esa mentira, mira, nunca te la van a creer. Ay mamá, acuérdate, yo sé que te boté, yo sé que te boté. Te dejé sola en La Habana, porque sé que no me amaba, yo te boté. Ay mamá, acuérdate, yo sé que te boté, yo sé que te boté. Ay, ¿quién te va a creer? ¿Quién te va a creer, chiquitita? Ay, mamá, acuérdate, yo sé que te boté, ay, yo sé que te boté. Ahora no me pongas mala cara, camina como Juana la Cubana, camina. Yo sé que te boté, oh, yo sé que te boté. Sí, Roldán, yo sé que te boté, yo sé que te boté. Ahí es. Te di el pase por tu metate, yo sé que te boté, yo sé que te boté. Te di la vida por tus mentiras, yo sé que te boté, yo sé que te boté. Te di la pata por tu recholata, yo sé que te boté, yo sé que te boté. Mira, te preguntan cómo, adiós, di la verdad que yo te boté. Di la verdad que te quise mucho, pero lo echaste a perder. Te preguntan cómo fue, cómo fue, di la verdad que yo te boté. Porque ese amor yo te di, era todo para ti, para hacerte muy feliz, y tú acabaste con el mami. Ahí está que yo te boté. Por eso ahora ya no te vuelvo a dar mi cariñito lindo otra vez. Mira, oh, que yo te boté. No, mami. Mira, díselo. Me gusta y la verdad.